Gabriel Reza Oliver, Brigada 10. Equipo 4, La Moviola. Comunicación. La comunicación es un intercambio de información que se produce entre dos o más individuos con el objetivo de aportar información y recibirla. En este proceso intervienen un emisor y un receptor, además del mensaje que se pone de manifiesto. La comunicación es vital para que exista un buen entendimiento entre las personas. Es un proceso en el cual se intercambian opciones, datos, información sobre un tema determinado. Los seres humanos necesitan comunicarse para expresar lo que sienten, organizarse en sociedad, preguntar, resolver dudas y llegar a acuerdos eficaces. Además, la comunicación se puede poner en práctica a través de un lenguaje verbal o no verbal. Si se opta por primera opción, la comunicación se manifiesta a través de la lengua, hablándolo. Por el contrario, la comunicación verbal se basa en gestos y o fundamenta en el lenguaje corporal. Existen cuatro estilos de comunicación. Vamos a empezar por uno de ellos. Es el estilo de comunicación pasivo. A los comunicadores pasivos se les complica expresar sus necesidades y batallan para mantenerse firmes a sus creencias. Dudan en decir lo que piensan porque no quieren provocar conflictos. Para sus colegas, los comunicadores pasivos son agradables, incluso tímidos. Segundo, es el estilo de comunicación agresivo. En el lado opuesto del espectro, los comunicadores agresivos dicen las cosas de manera directa hasta cortante. En general, se les facilita hablar en público y son los que más participan durante las reuniones de grupo. No les cuesta trabajo expresar su opinión. Aunque puede ser signo de una buena autoestima, pero si tienen miedo de interactuar con ellos o sientes que no puedes hablar libremente cuando estás con ellos, lo más seguro es que estés tratando con un comunicador agresivo. 3. Estilo de comunicación pasivo-agresivo. Los comunicadores pasivo-agresivos no son directos, más bien, buscan maneras indirectas de decir lo que les molesta. Son agradables con algunos y desagradables con otros. Esto sucede porque cuando surge un conflicto entre un comunicador agresivo-pasivo y alguien más, el comunicador pasivo-agresivo evita resolver el problema directamente. En vez de esto, acudirá con alguien más que no tiene nada que ver con el conflicto. El estilo de comunicación asertivo es el cuarto. Ya vimos los problemas asociados con los estilos de comunicación pasivo, pasivo-agresivo y agresivo. Ahora veamos este estilo comunicativo ideal. El asertivo. Un comunicador asertivo toma el toro por los cuernos y no se anda con rodeos, se expresa y pone sus límites. Pero respetando el de los demás. Cuando tienes un estilo asertivo, no te da pena pedir lo que necesitas. Puedes hablar abiertamente de lo que quieres y te das cuenta cuando alguien se quiere aprovechar de ti. Tienes confianza para hacer las cosas y lograr un impacto en tu entorno. Estos son los cuatro estilos de comunicación que muchas veces en las juntas podemos ver en nuestras reuniones. Eso es todo por hoy. Gracias, compañeros. Hasta luego.